Salimos en caravana, fin de semana. Okay. Con todos los palos, con toda la lana. Yes. Y la marihuana, o de membrana. Okay. Mucho culito y ninguna plana. Tenemos el party prendido, como intruso dentro del caserío. Tenemos el party prendido, como intruso dentro del caserío. Let's go. Y es que tú eres bien sushi, pero me encanta que sea puti. Tú y tu amiga se pone lucy. Ella no quiere sustancia, pero tú sí. Hey, y es que tú eres bien sushi, oh, yeah. Pero me encanta que sea puti. Tú y tu amiga se pone lucy. Ella no quiere sustancia, pero tú sí. Soy abajo, rosita como Tusi. Ese booty fuera del planeta como Musi. Doble de 34 me dio una Rusi. Esa gata no es la misma desde que lo puse. Oh, ponte en cuatro, baby, que prendí jacuzzi. Me dice Biggie porque eso siempre está juicy. Ella twerkea, pero el ritmo de mi Uzi. Me compré una careta pa' no ahogarme en ese pussy. Ey, wow, si no va a chingar, capotea. Todo rico, mira cómo ella gotea. Ese culo, el diablo, tú eres atea. Juan Barea, wow, si no va a chingar el capotea. Toto rico, mira cómo ella gotea. Ese culo el diablo, tú eres atea. Dale, enséñale cómo es que se satea. Y es que tú eres bien sushi, pero me encanta que sea puti. Tú y tu amiga se pone lucy. También. Ella no quiere sustancia, pero tú sí. Y es que tú eres bien sushi, oye. Pero me encanta que sea puti. Tú y tu amiga se pone lucy. ¿Y qué pasó? Ella no quiere sustancia, pero tú sí. Ella tú quiere sí. Esta noche salir, que no le hablen ni nada. No. Quiere alcohol, se te trama vacilón y marihuana. Siempre un gato que se lo ponga en la boca, flow porno. Y en los ojos las bolas de adorno. Y anda con una amiguita que es loca igual que ella. Que tiene más amiga, todas bellas, caja y bella. Y ando con mi corillo, que aquí todos somos míos. Y dedica multimillo, aquí el dinero no se me llama. Tenemos el party y prendió, como intruso dentro del caserío. Tenemos el party. Como intruso dentro del caserío. Fumando heavyweight, heavyweight. Ella bebe y le gusta el pennyweight. Puti, puti, tusi, tusi, fronteando en el MA. Nos fuimos pa'l party, tu chambao que ya no hay break. Todos los maleantes guarden la pistola. Que voy a hacer bebés encima de la consola. Baby, prende que lo enrola. Está rankea sin la payola. Bella, que es lo que pide. En el lista yo te sigo y tú me sigues. Sea puti, tú y tu amiga se pone lucy. También. Ella no quiere sustancia, pero tú sí. Y es que tú eres bien sushi, oye. Pero me encanta que sea puti. Tú y tu amiga se pone lucy. ¿Y qué pasó? Ella no quiere sustancia, pero tú sí, tú sí.